Hola, hola, hola, muy buenas tardes para todos los oyentes de La Tarde del Uno por Ruta FM 93.5. Mi nombre es Marcos Pérez y aquí arranca el cuarto programa de este segundo ciclo. Tenemos mucha información y un programa muy interesante, por eso ya arrancamos a presentar a mis compañeros. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcos, ¿todo bien? Bien, bien, todo bien. Ahora vamos con Andrés Pérez. Andrés, ¿cómo te va? Hola, bien, muy bien. ¿Vos? ¿Cómo? ¿Todo bien? Todo bien. Tranqui el día de hoy. Qué suerte que no estás nervioso hoy. Sí, lo que pasa es que la semana pasada fue muy complicada. Bueno, ahora que tenemos... en el día de hoy no está Mariana, ¿no? Que no nos puede acompañar. Ahora que ya estamos presentados, vamos a saber cómo se pueden comunicar con nosotros, Andrés. Bueno, toda la gente que se quiera comunicar con nosotros lo puede hacer a través de nuestra página de Facebook, La Tarde del Uno, con el uno numerito, como digo siempre. Y tal, nos escriben ahí lo que quieran, decirnos. Si nos quieren mandar algún saludo o pedirnos alguna canción, vamos a recibir. Claro, decirnos si les gusta el programa o no, a ver si podemos arreglar algo, seguir así. Bueno, ahora sí, vamos con las noticias locales. Aguas por todos lados en Ciudad del Plata. Las lluvias de la madrugada del pasado sábado 18 hicieron que barrios de Ciudad del Plata amanecieran con numerosos cunetas, calles, terrenos cubiertos de agua y algunas viviendas con aguas dentro. Desde las primeras horas de ese día, tres cuadrillas con personal y maquinaria del municipio y de la intendencia trabajaron intensamente en los diferentes barrios. Cerca del mediodía, hora después de que pararan las lluvias, la situación estaba prácticamente controlada, concentrándose los principales problemas en torno a viviendas construidas en terrenos muy bajos y a cunetas obstruidas por basura. La situación no tuvo la gravedad de otras veces, ya que las últimas obras de bituminización de calles han ido acompañadas de trabajos de acondicionamientos de los desagües fluviales. De todas maneras, numerosas familias evacuaron por sus propios medios, debido a que el agua cubrió sus terrenos y entró en sus hogares. El alcalde, Jesús Hernández, junto con personal y maquinaria del municipio, comenzaron los trabajos de limpieza de desagües en la madrugada, respondiendo a los llamados de vecinos. En las primeras horas de la mañana se sumaron a los trabajos la cuadrilla local de obras de la intendencia y otra que llegó a apoyar desde San José junto con una máquina grande adecuada para trabajar en el canal de Delta del Tigre. Personal del cuartelillo de bomberos de la localidad también se sumó a los trabajos y recorrió la zona. Los principales problemas se registraron en Delta del Tigre, Autódromo, Benino y Santa Mónica, donde los terrenos muy bajos, algunos por debajo del nivel del mar, y zonas en torno a canales y cunetas tapadas por basura se vieron cubiertas por agua. Solo una familia fue evacuada y alojada temporalmente en la sede del CAIF de Delta del Tigre. La coordinadora de la intendencia, Marianita Fonseca, informó que en el barrio Sofima el canal no aguantó el volumen de agua y reventó, inundando las viviendas cercanas. El problema fue rápidamente solucionado con el accionar de las máquinas de la intendencia en la zona. De todas maneras, sigue siendo un tema de preocupación, especialmente por la basura que los vecinos tiran en esa importante vía de desagüe de pluvial. Bueno, muchachos, ¿qué le parece esta información del día de hoy? Sí, yo tengo varios vecinos que también tuvieron las casas inundadas de agua hasta los tobillos. Y bueno, eso es horrible, ¿no? Porque lo malo no es que se te inunde la casa en realidad. La cosa son los muebles, que se van deteriorando las bases. Y eso. Sí, aparte queda toda la humedad y es perjudicial para la salud, ¿no? Claro, el electrodoméstico, todo. En mi barrio, por suerte, no pasa eso, porque es un barrio bastante alto, por suerte. Y no me enteré de nadie que así de otros barrios también conocidos que haya tenido ese problema. Y está, pero yo sé que sí, que en el Delta siempre está ese problema, que llueve un poco y ya... Sí, en el Delta, por ejemplo, ese fin de semana yo circulaba por allí, vi varias calles inundadas en las que no se podía transitar, ¿no? Es más, varios amigos de que tengo en Facebook subieron fotos y la verdad que estaba realmente inundado, hasta casi por las rodillas. En mi casa, por ejemplo, tuvimos que correr toda la cuerda de la ropa del lugar porque no daba para colgar ropa, no se podía. Bueno, y volviendo un poco al programa anterior que hablamos sobre las cunetas obstruidas, ¿no? Les pedimos por favor a los vecinos que no tiren más bolsas y que, bueno, se preocupen un poco más porque esto es el mismo por su bien, ¿no? Por sus casas. Sí, no, porque muchos desagües en toda la zona han sido tapados mismo por la basura que se arrojan por no esperar a que pase el transporte del basurero, ¿no? Claro, como una basura. Está lleno de carteles por todos lados que no se puede tirar basura, y yo la otra vez vi un camión volcador tirando la basura. Mismo donde está el cartel que no se puede tirar basura. No, ya no respetan nada. Bueno, ahora vamos a pasar a otro ámbito de las noticias. Y pasamos a la noticia de deportes. Andrés, ¿qué tenés para el día de hoy? Sí, bueno, yo tengo la noticia que ya todos estamos enterados, ¿no? De Tony Pacheco, que se fracturó tibia y peroné. Y tengo para informarle un gran gesto de grandeza del panameño. Eddie Davis concurrió el martes de mañana, tal como lo había expresado al finalizar el encuentro entre Peñarol y Fénix, al Hospital Británico para visitar a Antonio Pacheco. El arquero de Fénix, el panameño Luis Mejía, subió una foto a su cuenta de Twitter en la que se ve a ambos futbolistas en la habitación de Pacheco. El jugador de Fénix protagonizó involuntariamente una jugada que causó la fractura del Tony en el encuentro en el que su equipo le ganó a Peñarol por 4-3 el pasado domingo. Una vez finalizado el partido, Davis manifestó: "Sentí mucho dolor en el tobillo, creí que me había fracturado yo. Tenía la pierna como dormida y casi no podía correr. Primero me preocupé por mí y luego lo vi a él tirado y diciendo, me quebré. El panameño agregó: "Yo no tuve ninguna intención de lastimarlo. Los dos fuimos fuertes, pero en forma leal a una pelota dividida. Lastimosamente se dio la lesión del rival, le pido disculpas". Por último, dijo que su deseo inmediato era visitar al Tony, ya que quería hablar con él. Bueno, un gesto de grandeza del panameño, ¿no? Que acudió a visitar al Tony luego, sí, de... Y el Tony también, como solo un grande puede hacer eso, ¿no? De estar allí vinculado y decir que no tuvo la culpa, porque en verdad ninguno de los dos tuvieron la culpa, fueron una pelota a trancar y pasó lo que pasó, ¿no? Una desgracia, como puede pasar en cualquier partido. Se podía haber pasado a cualquiera de los dos, ¿no? Tengo además una oferta que hicieron a Nacional por Gonzalo Bueno. Nacional recibió una interesante oferta, según aseguran desde la interna del club, el Southampton, por Gonzalo Bueno. La idea de los tricolores es que el jugador se pueda quedar 6 meses más en el club. Luis Bruno manifestó al programa Las Voces del Fútbol de AM Libre que sería el sueño del pibe cerrar la oferta y que Gonzalo se quede por 6 meses más en Nacional. De todas formas, reconoció que todavía es muy prematuro todo. Nos tomaremos un tiempo para analizar la propuesta en la directiva. Tenemos plazo hasta el viernes para resolver el tema y esperamos hacerlo antes. Bueno, Nacional sigue vendiendo jugadores, ¿no? Y... sí, ¿no? Ya se le fue Rolín, Cabrera, ahí y otro Phoenix, más. También. Unos cuantos. Nacional es buen... sí, buen productor de jugadores para llevar al exterior, ¿no? Gran semillero, Peñarol no vende nunca nada. Alvin ahora que se fue. Sí, Alvin, buen jugador que se mandó lo compró Boca, ¿no? Sí. Y ayer leí que Alvin se está por recibir de ingeniero agrónomo. La verdad que no sabía que... Está bueno eso, que siga estudiando a pesar de tener una carrera ya hecha en el fútbol, ¿no? Y bueno, tengo una noticia que titulamos el día después. Peñarol volvió a los entrenamientos luego de la derrota ante Fénix del pasado domingo. El arquero Enrique Boloña no concurrió por motivos familiares. Al finalizar el entrenamiento, Jorge da Silva se refirió a la mala actuación de Boloña en el debut y dijo esto: "Enrique estaba mal, es un hombre inteligente, sabe que no fue el partido que él esperaba. Hay que apoyarlo", y agregó: "El grupo confía en él y yo también, por eso lo voy a seguir respaldando. No podemos jugar a nadie por 90 minutos de fútbol". Y es verdad, yo creo que... yo estaba re quemado, ¿no? con el golero y dije, ¿para qué trajo este golero? No, pero después me di cuenta que hay que esperar, ¿no? Que el primer partido, el debut y los nervios capaz que le jugaron en contra también. Sí, también se decía de la presión de la hinchada, ¿no? Pero sí, no creo que sea excusa, porque la hinchada lo apoyó en cierto momento cuando entró al complemento del partido, ¿no? Que fue allá, saludó y pidió perdón también el golero. Sí, pero después cuando cada vez que iba a sacar un saque de arco chiflaban todo ahí. Sí, es lo que tiene. Cada vez que un jugador debuta de mala forma. ¿Vos qué pensás, Francisco? Sí, Francisco, como y siempre, bueno, no quiere aportar mucho en esto porque, como él ya ha dicho otras veces, que no le apasiona mucho el fútbol, ¿no? Y bueno, y tengo otra cosa para agregar, es que el sustituto de Antonio Pacheco va a ser Grossmüller. El sustituto de Pacheco va a ser Grossmüller. Muy jugador igual. Sí, la verdad que sí. Capaz que se lo extrañó el otro día, ¿no? Cuando saber que no tenías un jugador clave Pacheco, así como Pacheco, que los persiguen todos. Y el Tonilla, creo que esta desgracia fue avisando lo que ya venía años anteriores, ¿no? Siempre a él. Fue una desgracia, pero bueno, está. Claro, se queda. Ahora aguantar 4, 5, 6 meses y después sí, a ver, el regreso esperado, ya que este no fue medio frustrante, ya que fue una desgracia. Ah, pero igual, cometió el gol. Sí, está, pero lamentablemente tuvo esa mala fortuna de fracturarse. Bueno, Andrés, no sé si supiste el empate de Liverpool ayer, jugó tarde igual. Algunos no lo pudieron visualizar, pero fue el empate 1-1 y un empate con gusto a victoria, ¿no? De Liverpool. Sí, y yo lo agarré tarde, ¿no? Pero llegué a ver el gol y la verdad que fue un gol, con un poco de fortuna, ¿no? Ya que de puro tarro. Pero bueno, sirve porque un gol de visitante no vale doble, pero es muy importante, ¿no? A la hora de sí, si llegar a empatar acá. Si empatan 0-0 acá, ya está clasificado, o sea, prácticamente clasificado el equipo uruguayo. Y la verdad que algo inesperado que Liverpool vaya bien. Sí, yo, la verdad, no tenía fe ninguna. La verdad que no son cuadros muy conocidos contra los que está jugando uruguayo, pero la verdad, un equipo chico, podríamos decir, porque los últimos campeonatos vienen jugando bien y, o sea, se está esforzando para salir a flote de su situación económica, ¿no? Sí. Bueno, otra noticia es que la pelota el balón de básquetbol, de la Liga Uruguaya de Básquetbol, ya está circulando como una especie de antorcha, ¿no? Por los diferentes clubes que van a participar de la Liga. Sí, no, yo no estaba enterado, ¿no? Pero me acabo de enterar ahora con lo que estás diciendo vos. Y la verdad que está buena la iniciativa, ¿no? La pelota de Ante, creo que es. Y está. Lo que va a estar bueno es que se va a inaugurar en el partido que va a jugar Trujillo, ¿no? En la inauguración de la Liga Uruguaya de Básquetbol, ahora nomás. En este mes que viene. Sí, yo la verdad que no sigo mucho el básquetbol. A mí me gusta cuando Uruguay. No, yo quiero decir que a mí me gusta cuando, o sea, me gusta más que nada el relato de los básquetbol, lo que hacen en el básquetbol, ¿no? Sonsol, por ejemplo, hace un relato que también lo escucho cuando relata fútbol, ¿no? Sí. Que le pone una pasión que parece que estás ahí. Como quema también, tremenda. Sí, quema también con sus dichos. Frases célebres. El otro día escuché que Kesma por cada partido pierde un kilo y medio más o menos. Transpira como si es petinati lo que yo. Eso es lo que entrega cuando sentís pasión por el trabajo que sentís, ¿no? Claro. Que haces. Y es lo que hace que te escuche, porque si vos regalás un partido así, sí, la tiene tal, la pasa tal, nadie te escucha. Hay algunos partidos que no me gusta mirar, por ejemplo, partidos de las ligas europeas que se ponen a comentar cosas de la vida, se ponen a hablar de la vida de los relatores. Por ejemplo, eso a mí no me gusta, a mí me gusta estar atento a lo que está pasando en el partido. Que te digan los nombres de los jugadores. Sí, ¿no? Bueno, y un gran relator es Rodrigo Romano, ¿no? Rodrigo Romano. A veces se pasa de pavo, pero le pone gracia. Pero es uno de los uruguayos que le pone más gracia, ¿no? Claro. O sea, hay bastantes relatores buenos, pero como Romano relatando con la Celeste, no hay. Claro. Y hablando de la Celeste, juega la semana que viene ya, ¿no? Sí, no, está bien. Ya juega por la eliminatoria, juega visitante primero, después venimos acá a ver cómo va a estar el partido. Con Colombia, ¿no? Sí, con Colombia juega. Está difícil. No sé si viste esa propaganda de Coca-Cola. No. Que le preguntan cuánto va a salir y dice, no sabes lo que soñé. Y ahí empiezan a hacer unas cuantas. Hasta que Romano va y casi en el final de la propaganda va y le dice, no sabes lo que soñé, yo relatando el Mundial de Maracaná, saliendo campeón, no sé qué. Y le dice, decime algo, Yelza, decime algo. Y él va y le dice, ¿y yo dónde estaba? Yo no estaba, le dice. Algo. Está bueno. Claro, porque el sueño fue solo para él, parece. Porque claro, se lo dejó de lado toda la vida juntos relatando, sí, y comentando. Y son un buen comentarista, ¿no? Siempre sí, trata de ser objetivo, pero a veces siempre se va para el lado de Peñarol. Es carbonero. Yo no me lo banco mucho. Me parece como que se hace que sabe todo. Es un buen periodista, ¿no? Tiene años siendo comentarista, ¿no? Y siempre es el enviado al, por ejemplo, fue a los Juegos Olímpicos y siempre va a los mundiales, ¿no? Bueno, ¿algo más para el día de hoy, Andrés? No, no tengo más nada para contar. Bueno, cerramos acá las noticias de los deportes y vamos a pasar, pero antes de pasar al espacio de ciencia, vamos a decir cómo se pueden comunicar con nosotros, Andrés. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook, La Tarde del 1, con el 1 numerito, como digo siempre, ya el eslogan. Y tal, y pueden pedirnos canciones, mandar mensajes y tal, decirnos si les gusta el programa. Bueno, ahora sí, vamos con el espacio de ciencia que nos presenta Francisco Capurro. Ah, y a propósito de Facebook, una compañera, una integrante del grupo de Facebook de La Tarde del 1, Irina Dobré, nos mandó una noticia sobre la selección uruguaya femenina de handball, que hizo historia, ¿no?, en derrotar a Portugal y conseguir por primera vez una victoria, ¿no? Ah, me olvidé decir que es la selección juvenil de handball femenino, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué les parece esto? Porque es una gran noticia, ¿no? Que los juveniles hayan ganado a Portugal, ¿no? Un cuadro europeo. Sí, no, Uruguay no tiene el apoyo necesario en los deportes menores, ¿no? Capaz que esto es algo para salir a flote, que dé un empuje para los del gobierno, ¿no? Que apoyen a Uruguay en todos los deportes, no solo en el fútbol. Claro, porque ellos son en el futuro, ¿no? Y si queremos que se haga un mejor papel en los Juegos Olímpicos, hay que empezar desde abajo, ¿no? Y que tal vez algún día esas mismas chiquilinas nos representen a nivel olímpico, mundial. Claro. Y bueno, hay que agradecer a los que nos mandaron la noticia. Yo no sé bien. Irina Dobré, que fue los que nos acercó la noticia y nos dejó en Facebook. Claro, que nos sigan mandando noticias, ¿no? Que quieran que pasemos, que ya se dé a conocer, que lo publiquen ahí en la página de Facebook. Sí, ¿no? Como muchas cosas que nos han dicho, que les gusta nuestra voz, que no les gusta el programa, o que, no sé, o darnos unos palos, tal cosa, no la digas más porque tal, claro. Me cae mal, por ejemplo. Adiós. Bueno, ahora sí, pasamos derecho al espacio de ciencia que nos comparte a nosotros Francisco Capurro. Bueno, y ahora en el espacio ciencia tengo una noticia de una nueva tecnología que, bueno, nos compete a todos. Va, todos los que tenemos impresora, ¿no? Porque ¿cuántas veces habremos recriminado contra la impresora, contra los fabricantes, porque se tapan los cabezales, ¿no? Y las impresiones salen todas sucias. Bueno, ahora implementaron una nueva tecnología para limpiar los cabezales y bueno, tengo un artículo acá de la página NSIT, Noticias de Ciencia y Tecnología, que dice lo siguiente. La obstrucción de inyectores de las impresoras hace perder tiempo y dinero y reduce la calidad de impresión. En la mayoría de las impresoras de chorro de tinta, para limpiar un inyector obstruido se usa un chorro de tinta líquida que quita la costra de tinta que se seca formando obstrucciones en los canales. Con el tiempo, esta operación de limpieza puede acabar desperdiciando gran cantidad costosa de tinta. Un nuevo sistema elimina la necesidad de desperdiciar esos chorros de tinta y podría, por tanto, permitir aprovechar mucho mejor la tinta. El invento obra del equipo de ingenieros de Jay Wong Kong, profesor de la Universidad de Missouri, Estados Unidos, está inspirado en el ojo humano. Los ojos y un inyector de chorro de tinta tienen un problema común. Deben permanecer abiertos mucho tiempo, pero sin secarse. El equipo de Wong y Riveret Almeida analizó la solución usada por la naturaleza a fin de adaptarla a los inyectores de cabezal de impresión. La adaptación consiste en el uso de una gotita de aceite de silicona para cubrir la apertura del inyector cuando no esté siendo utilizado, de modo similar a la película de secreción aceitosa que evita que se evapore una fina capa de lágrimas que recubre el ojo. Los párpados extienden esta película de secreción aceitosa sobre la capa de lágrimas en la superficie del ojo humano. Sin embargo, a la diminuta escala del inyector de chorro de tinta, obturadores mecánicos que funcionen como párpados son poco viables. En su lugar, un campo eléctrico puede colocar y retirar fácilmente la gotita de aceite del inyector. Repite muchas veces la palabra tinta, ¿no? Sí, tinta. Y bueno, un artículo que se trata de la tinta. De la tinta, sí. Y de ahorrar un poco y no... ahorrarse calentura, en realidad. Sí, sobre todo ahorrar. Es lo que quiere decir el artículo también, ¿no? Sí, ahorrar plata. Bueno, eso... Es pérdida de tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, en las oficinas se usan mucho las impresoras. Sí. Y para todo, ¿no? Para... los trabajos de liceo. Claro, también. Para imprimir. Por ejemplo, que te mandan a hacer todos los trabajos de edición en computadora y se los lleva y te dice no. Está muy sucio, ya me ha pasado.